Bueno, esto es Sobredosis Musical, un miércoles más. Aquí estamos Inge y Mike y nada. Eso es, arrancando. Arrancando otro miércoles más. Este de miércoles un poco tarde y mal, pero bueno. Ahora explicamos por qué. Exacto. ¡Sobredosis! Check. Exclamación. Sí, claro. Y a bailar. Sí, ¿qué tal, Iñi? Muy bien, buenas tardes. Tarde empezamos, ¿eh? Día soleado, sí, vamos un poco tarde, pero bien. Bien con a ganas. Gusto. A ver. ¿Qué tal la semana pasada? Lo pasamos bien, ¿no? Buena semana, ¿no? Con los chicos de Esquian Cristo. Joder, la verdad es que nos dejaron bastante flipados con los dos temazos que se tocaron. Sí, mucho y muy bien. Con ganas de que toquen y giren un poco más, ¿no? Para verles y para poder... Porque la verdad que es una banda que tiene fama de directo y que tiene... ¿No? De sí, hecho, es lo que nos decían ellos también, ¿no? Un poco. Es fácil ganarse la fama en Sobredosis, ¿verdad? Sí. Lo que tú digas, la misa. Eso es. Y además tenemos que felicitarles porque tienen el récord de leaks de Sobredosis Musical. Récord en redes sociales. Eso es, de con 47 o así. Nos conformamos con poco, pero está bien. Son pocos, pero buenos. Sí, no, está muy bien, ¿eh? 47, digamos que son pocos. Vamos a poner un temita de los Esquian, entonces. ¿Esquian Cristo? Yo creo, ¿no? Que es lo suyo, ¿o qué? Yo también, sí, me parece que sí. Tengo aquí... Me estoy fijando en el USB, que tengo aquí hasta apuntes. Vamos a ponerles. Ah, te has levantado, técnico de silla. Sí. Venga, ponemos a Esquean Cristo y hablamos en Sobredosis Musical. Venga. Hasta ahora. Si nos lee, claro. Ready, steady, go. A ver, hemos tenido pequeño remix. Disco maldito, como la semana pasada. Disco maldito, total, tío. Maldita. Es que me dejas aquí en pelotas y no todas. Se puede. Es que tenemos movimiento, acaban de llegar los chicos de The Rise. Escuchamos Colcua de Teiru, de Esquean, a ver si esta vez bien, joder. Venga, sobre todo. Nada que en dubide ti, clase al tuco parasitoak, de torri tira parasitote. Nada, parece que el disco que trajimos de Esquean es una mierda, ya llevamos tres veces, sí, así que... Ya nos hizo el disco la semana pasada, esta misma jugarreta, dejó ahí tirados, pero bueno. Así que dos programas iguales, me cago en Dios. Pues a buscar en internet, Peña, Esquean Cristo y eso. Mosqueo, escuchamos a Deuskis, que son parecidos, y bueno, en euskera también, y rock and roll. Esto se llama Gabero Subarik y estamos ahora mismo. A por ello. Gabero Subarik. Gabero, gabero, subari, txuten nazoera, da ezin dote lori. Gabero, zerure behitxuten, ardizek konta. Gabero, bizarra kontate, baina ezin dote lori. Ez dakit nun zeu zen, ez dakit nun dixari zen. Bizon artien, bizon artien, zerue dago. Pues los Uskis. Qué rockero, qué bueno, ¿eh? Surfero hay, ¿no? A sí, gusto, sí, sí, ¿o qué? Sí. Mucho solete de guitarra. Como... y en euskera, que nos encanta también. Eso es. Bueno, ¿qué? La semana pasada Esquean Cristo, pasamos teta. Uh-huh. Y... Que se ganaron en eso, ya hemos dijimos el tocar en el Festival del Banco también, ¿no? El Festival del Banco y todo el rollo, qué bien, cómo va a molar eso, ¿eh? Se va a molar. ¿Qué te iba a decir, Iñi? Tenemos noticias frescas porque Yellow Big Machine tienen disco ya... nuevo, ya entero. Cocinado del todo, ¿no? Noticias amarillas. Sí. Lo tienen ya, lo han mandado a la fábrica. Uh-huh. Y esperando las copias. Ya sabes que ellos siempre hacen así unas carátulas muy bonitas. Muy bonitas, y, eso es. Y con papelico y con hostias. Como decimos mucho últimamente, Worth Art, ¿no? Work Art. Work Art. Eso es. Sí, no. Y ganas de también eso, de verles presentando todo esto que traen, ¿no? Los directos, los pues eso, que cuidan mucho más aparte de la música. Sí, sí, sí, sí, sí. Se disfrazan, sí, todo lo hacen. Entonces, Eso, lávalo bien. Para la sandwichera. Mima la sandwichera y que a ver si nos salta, ¿no? Eso es. Así, en asunto de cositas nuevas que nos llegan, también están Borrocan, que son un cuarteto de Navarra y de noise rock bastante guapo. Han sacado un disco nuevo de su esperado álbum nuevo también. Que eso, que son una peña que no ha tocado mucho en directo, pero... Muchas novedades traemos, últimamente. Hombre, nos lo miramos bien todo. Luego tenemos otra novedad también desde que nos ha llegado desde... Desde Brasil. Desde Brasil, internacionales. El otro día, mientras estábamos con Scan Kirsto, ¿verdad? Nos escribieron desde Brasil y nos hicieron llegar unos temas que, bueno, que luego escucharemos. Hombre, que escucharemos. Así que haciéndonos internacionales, si es que... Es que es la bomba. Vamos a escuchar Lulu de Yellow Big Machine. Qué este bueno. Temazo en honor a Lucy Liu. A por ello. Oh, yeah. Si nos deja la sandwichera, como siempre. Set us free as a whole. All I feel is not real. Set us free to conceal. Buy a gun to destroy what you build as a boy. In the arms of the boy, let us be. Don't destroy. Come by just one more time. All the same now, then you'll be. Bueno, pues los grandísimos Yellow Big Machine. Granitas y cositas nuevas de estos chicos. Sí, sí, sí, que además, joder, recuerdo que la Mondo Sonoro hacía ahí su lista uh-huh. top del 2013. Uh-huh. Y claro, ¿cómo nos gustan las top? O no, o cómo no nos gustan. Por ¿no? eso digo, sí. Pero bueno, el asunto es que hacían eso con los discos y no sé qué, ¿no? Y nadie se fijaba en los EPs y en el asunto que también hacen su pequeño top. Uh-huh. Y Upiapa, el EP de principios del año pasado de la Yellow, está ahí entre los primeros, así que el EP masón de la Yellow Big Machine. Inmerecido, muy merecido. No está de casualidad, ¿eh? Uh-huh. Oye, empezamos con un poco nuestra agendita particular, a ver si para darle un poco de caña. A ver, venga, a toda leche, ¿eh? A toda hostia. Hoy miércoles, ¿no? Mañana jueves, ¿no? Mañana jueves. Mañana jueves, Ijin, el mítico grupo de funk de Bilbo, en el que toca Lorea, una de las Tea Party DJs, uh-huh. el clarinete, en último concierto en Sala Sonora gratis. Gratis. Pimba. Solo hay quien está allí. Exacto. Viernes. Conciertazo. Viernes, John Boldoan. 14. John Boldoan en el Arimactore, en Barranca. Como, uy, en Barranca, en Baraca, para tú. Como Boldoan, el solo. Como John Boldoan, eso, él solito, o sea que aquí, ¿no? Exacto, lo que vino aquí a presentárnoslo, pues podéis uh-huh. verlo ahí. Para la gente de Irala, Café Andel, que está aquí al lado, que hemos acabado más de una vez tomando cañitas, uh-huh. Noche de versiones con la banda Unplug and Roll. ¿Versiones? Al loro. A tope. Que puede estar guay. Todas desenchufadas. Y ya pasamos al sábado. El sábado en Charrasca, Gasteche de Basauri, increíble. Uh-huh. Glaucoma, reggae rap desde Donosti, More Haya Sound System pinchando su particular drum and bass, Estignina, que ya estuvieron aquí, con su punk rock increíble, y luego Bazu Karaoke, que son los de Bazooka al Bacala, que ahora hacen karaoke de punk y tal. Increíble. Qué bueno. Increíble. En la Bukowski el sábado también, fiestas de moscópicas de la Mondo Sonoro, con Naika, con Frank y con Fábrica de Colores DJ. Pues la Mondo en su línea. Y luego ya, que queremos ya a más el viernes que viene, pues tranquilo, porque tenemos, para empezar, maratón de la Irola Irratia, 12 horas de radio ininterrumpida. Eso es, se merecía una reseña esta uh-huh. historia, ¿eh? Aquí estamos. De 12 a 12 estamos. De 12 a 12, uh-huh. en abierto, para quien se quiera acercar, maratón ininterrumpido de... Cañitas, pinchos de tortilla, equilicua, eso buena jugamos, música. Sí, señor. Uh-huh. Sí, señor. Todo ok. Después, el viernes que viene también, que nos quedamos con más ganas aún, tenemos la demoscópica, que por cierto son gratis las dos, la de Donosti y la de Bilbo. La de Bilbo MS en Fever, con Audience, John Bercoat y los Radio Funkens. Obvio. Y luego tenemos, atención, por esto te va a molar, Iñi, en la sala Backstage de Bilbao, que es bastante nueva. ¿Dónde está? Ahí, donde está el Paspas y aquello, debajo de las torres sí. y esos aquí, allí. Arrigo Sound Festival. Yeah, oh, he visto antes el cartel. Los amigos de Arrigorriaga, que ya les dijimos desde aquí, oye, Arrigo Sound lo merece, tío. Reconociendo su autoridad como Arrigo Sound. Exacto. Sí, señor. Y tenemos allí los mágicos Bustock Trio, que nosotros todavía uh-huh. no hemos tenido el placer, uh-huh. a los Boogie Riders, que son la reencarnación de Chumbles and a Rainbow, y los Highlights. Que ya han estado aquí también. También, o sea, que todo entre amigos. Qué majetes. Y seguro que el otro grupo es entre ellos, dos, harán el tercero mm-hmm. y a darle. Joder, qué bueno. Estará guay, ¿eh? Arrigo Sound, ¿eh? Arrigo Sound, yo creo que hay que pasarse. Sí. Dentro de los viernes, así que ya os daremos la caca más con este asunto. Eso es. Eso lo dicho, y maratón también es dentro de dos viernes, va a estar bastante guay. El maratón estaremos ahí dando guerra, ¿no? Aunque no sea miércoles. Creo que sí, el viernes hay una cañita y echar unas risas, sí, ¿no? Sí. Os voy a poner un temita entonces de Glaucoma, porque ya que nunca les he puesto y que ponemos bastante poco reggae y estas cosas últimamente, pues os pongo a Glaucoma, que son una banda de Donosti, que hacen un reggae muy guay, porque lo mezclan así un poco con rap y no es el reggae de siempre, que yo también... Yo siempre digo que a mí me gusta el reggae roots de toda la vida, de Bob Marley, de Peter Tosh y de toda esta peña. Con el reggae siempre nos surge lo mismo, ¿no? Las millones de vertientes que tiene, porque dices, es reggae con rap y no es lo de siempre. Bueno, es reggae con rap. Y esto pero es, sí. Eso, luego fíjate, porque le meten mucho efecto con las guitarras, muchos delays y tal, y hacen como atmósferas también. O sea, digamos, es un poco espacial el rollo. Ya bueno. Glaucoma, ya sabes, para el glaucoma lo mejor que hay ya sabes lo que es. Pues eso, coctelera. Por ello. Próxima parada, Tolosa. your best suit on and take off your fears. Estilo berrien beldurais, ni ez blies abdifaya, ta erantzi karetak jantzi, regelek ez gaztelu honen paretak, aspertu gara zuetak, beste behin bagatoz eta dance hall ta reggae, erritmoz beteta. Jungle, jungle, jungle, when the animals appear. Jungle, jungle, jungle, this will stop your tears. Jungle, jungle, jungle, is the sound of the unity. Fighting against this system of calamity. Jungle, jungle, jungle, basotik irira. Beltzez jantzitako ametxez diztira. Itzali ezinezko abestien eiztari. Beti originaltasunaren gerlari. Jungle, jungle, we live in a jungle, jungle. Jungle, jungle, this is a jungle, jungle. Jungle, jungle, we live in a jungle, jungle. Jungle, jungle, jungle, jungle. Many people suffer from glaucoma. It's an irreversible progressive optic nerve disease, and it's the second leading cause of blindness in the U.S. And this morning, Dr. Robert Weinreb is here this morning from Shiley UCSDI Center with more on the disease. Good morning, and also with the procedure as well. First of all, for people at home, what is glaucoma? We love it smooth, roots, reggae, swell, drum, and bass, and dubstep. Erritmok irten danak nikene baitan dauzket. Baserriko marihuana patxaranak inazten. Oianeko gotxak buruan ditu dala idazten. Gaur titularrak doaz aldageletara. Dakarkigun melodia aldaketena da. Oker daude industriaren mapan koordenadak. Haien helburu bakarra diruarena da. Jungle, jungle, jungle, when the animals appear. Jungle, jungle, jungle, this will stop your tears. Jungle, jungle, jungle, is the sound of the unity. Fighting against this system of calamity. Jungle, jungle, jungle, basotik irira. Beltzez jantzitako ametxen dizira. Itzali ezinezko abestien eiztari. Beti originaltasunaren gerlari. Jungle, jungle, jungle. Jungle, jungle, jungle. Jungle, jungle, jungle. Mentioned glaucoma is an optic nerve disease. The optic nerve is a cable that sends the visual message from the eye to the brain. In glaucoma, the optic nerve is damaged. So glaucoma is a disease of aging, although any individual can get glaucoma. Reggae con esta peña, ¿no? Sí, señor, cómo nos gusta. Para los amigos de Radio Rasta, ¿verdad? Un abrazo. Eso es, un abrazo a la peña de Radio Rasta, sí, señor. Oye, pues nada, hemos escuchado poquita música este principio del programa, sí, pero... Sí, a todo correr y rápida, por problemas personales y técnicos. Y técnicos. Pero bueno, pero... Que no hemos podido subir bien a la radio. Así nos come el coco. Eso es. En fin, luego estamos con los chavales de Rise, así que vamos a escuchar un último tema que nos han mandado además desde Brasil. Brasil. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo Sound Bullet. Sound Bullet. Es como una bala de sonido, ¿no sabes? Sound Bullet, que a saber cómo ha dado con nosotros, pero muy educadamente nos pidió permiso para enviarnos sus temas. O sea, sí, hombre. No fue, es algo que a mí me gustó, un detalle. O sea, no, sí, tío, o sea, son brasileños además, ¿no? Quiero decir, o sea, pero, y no es spam, no te llegan discos. Mira a mi distribuidora, ¿no? El tío escribió. Que nos llegan muchos. Claro, nos llegan un montón de ese palo, ¿no? De un montón, a saco. Este nos escribió. A saco dos, o sea. ¿Puedo enviaros mis temas? ¿Qué hostias? Sí, ellos, y tío. Luego además eso le dijimos que sí, claro, que por supuesto. Claro, y claro. Ahí nos mandó a su banda brasileña de... es poppy con su piano y tal, a mí me recuerdan un poco a Coldplay, la verdad es que me molan bastante. Que bueno, no podemos decir mucho de ellos porque no los conocemos sí, tampoco demasiado, pero ya bueno. Nos gustaría que se viniesen por aquí, pero bueno, a ver si nos llaman un día con Skype ya. Eso, escuchamos a Sound Bullet, a la bala de sonido, a por ello, con este Aceitar Perdao. Oh, parece que iba a salir su bossa nova con Toquiño, claro. Y nada, ¿estamos con la piña de The Rise ahora mismo o qué? Juventud a tope. Venga pues, a por ello, sobre dosis musical. ¿Quién va para nunca más voltar? Esquece o que te fez chegar. É que a gente esquece, esconde o que não quer lembrar. É que a gente esquece, esconde o que não vai voltar. É que a gente esquece, se esconde com medo de aceitar perdão. De aceitar perdão. Se esconde, é que a gente esquece, se esconde, é que a gente esquece, se esconde, com medo de aceitar, é que a gente esquece, se esconde, é que a gente esquece, se esconde, é que a gente esquece, se esconde, com medo de aceitar perdão. ¿Qué te han parecido los brasileños? Qué bueno, qué guay. Rico, qué rico, sí señor, sí señor. Gracias. Digo, me ha recordado a estos, a los Coldplay, tío, con ese rollo rico en... Sí, el guitarreo, chon, chon, chon, chon, sí, chon, al final ahí subiéndola. Bueno, y estamos con la peña de The Rise, ¿qué decís, chicos? Opa, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, ¿quiénes habéis venido lo primero? Porque no habéis venido grupo al completo, pero bueno, no, casi, no siempre puede ser. Casi. Bueno, hemos venido los dos guitarristas y el bajista... Mm-hmm. Y falta el batería, pero por problemas académicos, vamos problemas a decir. Académicos, eso es. No pasa nada. Pero no pasa nada. Nombre no tenéis, ¿no? Os llamáis así. Tú, bajista. Nada, somos The Rise. Sí. Bueno, somos bastante jóvenes. Uh-huh. 17 años todos, creo. Arrancando a tope, ¿no? Y llevamos desde los 12 en el rollo y bueno, ¿y cómo, estamos encantados de estar aquí, la verdad? ¿Cómo empezasteis? Claro, con 12 años, ¿cómo, de dónde viene una guitarra? Pues bueno, o sí, un bajo, una batería. ¿Cómo hay? De cuatro chavales con ganas de tocar, sin más. Nos gustaba el rollo así y dijimos, pues vamos a hacer un grupo, qué hostias. Ya, pero bueno, o sea, con 12 yo no tenía ahí un una guitarra. Trampa, tiene trampa. No, pero costó. Tiene trampa. ¿Ya escucháis, bueno, escuchasteis ahí hubo algún grupo que dijisteis, hostia, tío, esto tal? Sí. Guns N' Roses. La primera versión Guns N' Roses. Joder, escucharon Mine a tope. Un poco desastrosa. Eso es. Y bueno, contarnos eso, principios en Bilbo Rock, imagino, muy jóvenes, ¿no? Sí, nos dieron la oportunidad de tocar nuestro primer concierto así en el 2008. El Barruti Rock. Se lo organizan todos los años. Sí, sí. Y bueno, nuestro primer concierto, digamos serio, fue ese. Y, ¿con quién más tocabais? Muchos años. Ya, pero igual a veces se te queda, ¿no? El primer concierto. Lo único así reseñable, en aquella época teníamos éramos cinco, no éramos cuatro. Uh-huh. Y el bajista dejó el grupo porque, bueno, cuando empezó la... Bueno, fue la ESO, ¿no? Tercero era sí, ESO. Bueno, sí, bueno, yo originalmente empecé cantando. Sí. Y... había una voz solista y teníamos bajo, dos guitarras con coros y batería. Uh-huh. Luego ya se fue el bajista y yo me pasé al bajo y así nos hemos quedado. Las voces hacemos un poco entre Gaisca y yo y coros entre todos, así un poquito mezclado. Uh-huh. A gusto. Y bueno, ¿qué? ¿Como principio siempre tuvisteis claro en qué rollo ibais a hacer o siempre hostias ahí en plan, no, a mí me gusta esto, no, yo reggae, yo no sé qué? Yo me niego a tocar. Bueno, o que teníais bandas en común así o qué, ¿cómo? Al principio la verdad es que éramos bastante, cada uno tiraba para su palo. El bajista, por ejemplo, el que abandonó el grupo, le gustaba mucho el metal, bueno, el metal clásico, el rollo Iron Maiden. Luego pues, cada uno tiraba un poco para una cosa, pero al final con el tiempo, pero llevamos ya, pues eso, tenemos 17, 5 años ya. Pues con el tiempo acabas aprovechando un poco eso. Esa variedad, las ideas que da cada uno, las acabas implementando un poco. Y así al final haces tu música propia. ¿Y qué bandas teníais ahí en común un poco? Offspring desde el principio. NoFX. NoFX un poco más tarde. Un poco más tarde, pero molan mucho. Y pues Guns N' Roses sí es básica, es la base. De todo y todo. No sé, a partir de ahí hemos ido un poco cada uno a su palo, ¿no? Y escuchamos un poco de todo, los guitarristas, pues él en Echo, por lo que sé, escucha bastante Extremoduro. Sí. Grupos locales. Grupos locales también. Un poco de todo, hay que escuchar de todo. Como las Spice Girls, ¿no? Con el tema que nos decían. Sí, nosotros hemos llegado a poner aquí hasta las Spice Girls, así que tampoco podemos, ¿no? ¿Qué os parece si escuchamos un temilla de estos chicos y ya seguimos con el programa? A ver a qué suena. Bueno, no sé si podemos poner Negar Tanta, que es, ¿no? Pero podemos ponerlo, ¿no? Porque si no, luego si lo vais a tocar, me cago en Dios. Jodemos un poco la actuación, ¿o qué? Vale, bueno, vale, ¿no? Una cosa es en acústico es diferente. Sí, vale, bien. Pues escuchamos Negar Tanta que de Rise en Sobredosis Musical y seguimos aquí con ellos, ¿ok? Por ello. Portu ditu zue. Gana aukien zean, labutu gara. heriotzan merezi duzu zuen aro amaitu da diplomazia zitalitako gezurtaz beharren aroa zer lortu duzu gorka gora zuen alde. ¿Qué dice Iñi? Que nos ha pillado un poco en bragas aquí, lo siento. Gracias. Sí. Ya sabes, momentos preparativos, tío. Seguimos con The Rise, que nos acaban de enseñar este single que han grabado con, si no me equivoco, la peña de McLean Studios. Urchi, Iza y toda esta peña. ¿Y qué tal la grabación? ¿Habéis grabado solo un tema? Sí. Un temilla, ¿no? Solo un tema. Y... que es sí, este, sí, claro. Sí. ¿Y qué tal? ¿No habéis grabado nada más nunca? Hemos grabado a nivel de maqueta en el local que tenemos en Ariz. Pero este tema lo hemos grabado gracias a... bueno, quedamos finalistas en el concurso de Rapasang. Así es un concurso que promueve el euskera. Suelen dar charlas en los institutos y tal. Para apuntarse nos apuntamos y llegamos a la final. Yeah. Y nos dieron la oportunidad de hacer la canción para el programa. Y en principio un videoclip que luego no hemos grabado porque no tenían fondos. Está pero bien, bueno, está bien. Es lo que hay. Y bueno, ¿eligisteis esta canción? ¿Por qué? Me imagino que habrá más o... Sí, esta canción en realidad esta canción es la segunda parte de otra canción que también es en euskera y elegimos esta básicamente porque la otra es con la que quedamos finalistas. Entonces, pues... tenía su gracia que fuese claro, aprovecharlo para algo, ¿no? Claro. Y eso. Y bueno, aprovechamos y grabamos la canción lo mejor que pudimos en el tiempo que nos dieron. Y a todo esto no os hemos preguntado por el nombre de Rise, ¿de dónde? ¿Qué? ¿Desde el principio lleváis con nombre? Porque... nombre en inglés, nombre además. Trajo, ¿no? Claro, nombre en inglés, cantar en euskera. Tal. Claro, al principio cantamos en inglés también. Porque al luego final. Más difícil, ¿no? Claro, te complicas un poco la vida. Era el problema, ¿no? Es más fácil escribir en castellano, en euskera. Sí, siempre, ¿no? Sí, pero al final. Esa decisión vino también de las influencias. Porque, o sea, quieras que no, todos escuchábamos más música en inglés que otra cosa. Eso es. Y, bueno, a día de hoy no tanto, no es tanta la diferencia, pero cuando éramos más pequeños, sí. Entonces, pues... sin más, no nos planteamos que podría ser un problema en principio. Nah, no lo es, sin más. No lo es, ¿no? No tiene por qué serlo. ¿Y de dónde salió el nombre de Rise? De Rise. Varios grupos como Rise Against, por ejemplo. Esa idea de levantarse. Esa, pues nos pareció un concepto muy general y muy aplicable a todo. Entonces, pues tampoco teníamos esa idea de cómo llamarnos y decidimos, pues... optar por un nombre corriente, ¿sabes? No nos diferencia de nadie, pero bueno, es nuestro nombre, al fin de cuentas. Qué buena. Bueno, pues igual escuchamos algo, ya que estáis ahí con guitarra en ristre, ¿no? Todo afinado, todo en orden, dos guitarras, bajo. Igual hacemos otro corte, porque igual, yo qué sé, para dejarlo todo pelito. Venga, va. ¿Qué os apetece ¿Qué podemos escuchar? No sé. Ah, sí, algo he bien. Dejado ahí una lista de Venga, influencias. Va. Échale a una. Tú me hablabas mucho de... de Green Day, ¿no? ¿Me habías dicho? No, FX. No, FX, estaba. Oye, Green Day, ¿te acuerdas aquel concierto de Green Day de tres joder, horitas? Joder, ¿cómo lo pasamos? Yo vi dos temas, salí a poner una botella de pacharán, me vi una botella de pacharán. ¿Qué vamos a escuchar entonces? El primer tema de su disco. Yo no encuentro No FX, tío. 72 Hawkers. No FX, si estuviera aquí Giuseppe Retti, que metía unas... No pasa nada ahí. No, vamos a por otra cosa porque... Seguimos hablando con esta peñita. Sí, ahora... tenemos mucho de lo que hablar, además. Hemos hablado antes de los principios y eso, me imagino que versioncillas, no sé qué, intentarlo, sí. ¿No? Sí, al principio versiones. Los temas propios no vinieron hasta hace un par de añitos o así. No, yo con 13 años no me sentía capaz tampoco. Eso es. No tenía ideas tampoco. Tampoco estábamos muy formados a lo que... al estilo... no teníamos... no sé. No. Y a lo que nuestra primera maqueta fue un poco locura. Ya, pero teníamos ganas de... dijimos, tenemos cuatro temas, vamos a grabarlos. Y, bueno, ¿y cómo lo hicisteis ahí todo? En un... Mister Jam. En Mister Jam. No sé. Es la escuela de música, también es un estudio y... hombre, Fue para ser la primera experiencia, estuvo bien. Luego, sí, el resto de maquetas, tenemos más temas grabados que vamos a presentar, por cierto, al Gastea de este año, junto con esta canción que acabáis de oír. Y eso, los grabamos en el propio local de ensayo. Qué guay. ¿Le damos caña? ¿Y nos tocáis algo ahora? Vale. Sí, ¿no? Vale, ya sé. Sí, por ello. ¿Pero qué vamos? No, FX, ¿no? Lo que decíamos. Ah, no, FX. Sí, sí, ah, sí. Vale, claro, vale. Y ahora hay... Claro, eso es. ¿Y qué nos vas a poner de nuevo FX? Seven Two Hookers, ¿no? ¿Cómo es? Hookers. Eso es. Es que lleva su pronunciación. Con inglés. A mí Nuevo FX siempre me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, ¿no? Ahí, tica, tica. Por ello. NoFX aquí en Sobredosis Musical. Y ya tenemos todo afinado. Ya sí, está, seguimos todo con The Rise. ¿Qué decís, chicos? ¿Qué nos vais a tocar? Bueno, pues este es un tema propio. No, sabe, no tiene nombre todavía. Yeah. Eso nos encanta. Yeah. Primicias. Es, primicia. Le llamamos Tumbona, pero no sabemos exactamente por qué. Perfecto. Si tiene letra, ¿no? Tendrá que hablar de algo. Tiene letra. Bueno. Sí, sí. Cuando queráis. Vale. Sueño que vivo en libertad, sin nada con que preocupar mi mente. Sueño con otra realidad que me dice que escape ya. Conmigo vente. despierto con el ruido que la rutina causa a mi alrededor. Parece que en esta realidad nunca sale el sol. Atado a los hilos de un futuro ya pensado, hace mucho frío y nada parece coherente mientras estos acordes arañan mi mente. Y parece que hace un buen día para decir ya basta, ¿y ahora qué? ¿Dónde está la salida para escapar? Necesito demostrar que el agua y el aceite no se pueden mezclar. No se pueden mezclar cuando el destino se interpone en mi camino y me da una fuerte patada. Yo sigo andando, pero ya basta. Quiero dejar de escuchar la misma canción, el sol sostenido y volar. Y nada parece coherente mientras estos acordes arañan mi mente. Y parece que hace un buen día para decir ya basta. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está la salida para escapar? Necesito demostrar que el agua y el aceite no se pueden mezclar, no se pueden mezclar. Desapareceré y mandaré fotos desde Alaska. Desconectaré de lo que he aprendido a odiar. No habrá nada que me impida volar, porque el mayor riesgo es no arriesgar. Es no arriesgar. Es no arriesgar. Ahí está, qué bueno. La tumbona, qué aquí, bueno. La tumbona. Sí, ¿no? En una tumbona estábamos nosotros escuchándolo. Vamos a ir a gusto. Bueno, y contarnos estos temas. Eso, nos decís que hace dos añitos así que os habéis puesto a componer. ¿Cómo va ahí el proceso compositivo de Rice? ¿Igual viene uno ahí con todo el tema entero, bueno, o no? ¿Lo hacéis ahí en el local o cómo? Más o menos, básicamente, los que traemos la idea general solemos ser Rogaiska o yo, y luego, pues bueno, en el local van evolucionando poco a poco, ¿no? Vamos modificándolos hasta conseguir el resultado, básicamente. Uh-huh. ¿Y luego las letras qué? ¿También entre todos? ¿O igual ahí el cantante tiene más...? Bueno, sí, más o menos. Normalmente el cantante, sí. Uh-huh. O sea, tú en este caso. En este caso yo. ¿Y qué onda? ¿Cómo te os inspiráis o qué para hacer las letras? Tanto letras como música, ¿no? Música me imagino más que en las bandas que os molan, ¿no? Pero igual las letras. Los temas muchas veces, pues, no sé, pues cualquier cosa que se te ocurra durante el día puede valer para una canción. Luego, bueno, no sé, es que depende del tema también, pero bueno, a veces pues si estás a falta de inspiración, siempre puedes coger algún tema, pues si estás escuchando un FX, pues te vas a poner a componer sobre algo un poco más duro igual, o pues, es que depende también de muchas cosas, del estado de ánimo y de todo. Pero también es mítico que estás en casa tocando la guitarra así, y se te ocurre algún pasaje así. Y grabar, pues, grabar, ¿no? Eso es. Claro. Grabarlo para luego desarrollar. Eso es. Y luego que muchas horitas de ensayo hay o. Claro. Siempre que se puede. Ahí, ahí, cañero. Bueno, ya que están con guitarras en ristre, igual que echen toda la artillería, sí, ¿no? Y luego seguimos hablando. ¿Qué os parece? Vale. ¿Qué tenéis ahora preparado para nosotros? Bueno, este tema es. Tampoco tiene nombre. Vaya. Valga la redundancia. La anterior es Tumbona, ya se ha quedado. Eso ya es Tumbona. Este no tiene ni nombre y. Ahora se lo ponemos, ¿no? Tiene. Es reggae, digámoslo así. Y bueno. A ver qué os parece. Bueno. Pero como decíamos antes, no es un reggae como el de toda la vida, ¿no? No es un reggae como el de toda la vida. Bueno, pues a ver, el reggae. La Tumbona y el reggae. Eso es. Aquí en Sobredosis Musical con los chicos de Rice. A por ello. Esas contritas, ¿sabes? Qué bueno, contra todo, ¿no? Eso es, The Rise en Sobredosis Musical. Y hablábamos un poco de la composición de la banda. Esto que el rollo reggae también entra dentro de. ¿Escucháis ahí al Bob Marley? Yo sí, por lo menos. Hay sí, una. ¿Quién no escucha a Bob Marley? Hay una pregunta por ahí mítica de Sobredosis Musical también, que es. El gusto inconfesable hay, ¿no? Sí. En plan, hay un gusto ahí inconfesable que diga, ah, a mí me gusta eso, Estopa, sí. ¿Sabes? Que te lo pones ahí y dices, ah, ahora que te atreves, ¿sabes? Sí, sí, eso es. Y luego dice, no, yo no lo escucho, mi hermana, o lo que sea, cosas esas, ¿no? puede ser. ¿Y este disco que tienes aquí? Sí, sí. Oye, ¿este disco es de abril? No, no, no, no sé. Pues no sé. Es de un amigo. Al primer lote... Robbie Williams. Sí. Mira, Robbie Williams, lo tienes. Con el rock DJ. Pues eso, nos acaban de tocar un temilla reggae ahí sorprendiendo un poco. Un poco raro, sí. Nos habéis tocado dos temas en castellano, luego el tema grabado en euskera. Contarnos, ¿eso cómo hacéis, un poco aleatorio? O... Sí, depende de la canción. Adaptamos un poco el idioma a lo que mejor quede. En mi opinión, es más. O sea, hay canciones que igual les queda mejor un cierto idioma. Uh-huh. Y pudiendo elegir. Perfecto, ¿no? Exacto. O sea, que todo viene primero la sensación, ¿no? Eso, esto es la rigi y luego ya le pones... No, guay. ¿Grabasteis aquella maqueta en Mr. Jam, ahora cuánto? ¿En 2012? ¿Sí? Sí. Hace dos años. Y contarnos, ¿qué tal? ¿Os sirvió ahí para dar algún bolillo más o cómo? Sí, más que nada lo usamos para ganar un poco de dinerillo. Uh-huh. Lo vendimos... A los amigos y demás. Ajá. Sí. O sea que salió bien. Algo sacamos. Salió bien. Ajá. O sea que salió guay la cosa, ¿no? Sí, vamos a escuchar a Nora, que es un grupo que también... Sí, vinieron por aquí hace tiempo ya. Hace dos años o así, yo creo, no sé cuándo. Y grabaron también con la gente de McLean Studios, que son Urchi y esta peña. Y ahora están grabando el disco largo. Uh-huh. La verdad es que es una bandaza, ¿eh? Están grabando el disco largo y han perdido todos los datos, no sé qué, disco duro roto, bueno, un lío de puta madre. Entonces, nada, mucha suerte para esta peña, que pues se le ocurra un huevo, y que ahora está tocando con Esian, con mogollón de peña, y se le ocurran un huevo. A ver si nos permite la sandwichera, ¿no? Sí, yo creo que nos va a permitir. Además, esto es un temazo, también esta peña sacaron la primera maqueta que sacaron, 6 temillas, 3 en castellano y 3 en euskera. Está bastante guay. Escuchamos Continente Contenido, que a mí es el que más me mola. Y además se pone bastante metalcore. No la taldea. No es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos. Conocí baila. Eso es, los ruidetes, las... Pues nada, Nora, que vinieron ahí hace 2 años con su lema. Sí, eso mirábamos, ¿no? Ya hace tiempo que vinieron. Sí, sí, sí, sí, sí. Y son unos tíos muy, muy currelas, que tienen, curran todos, y entonces aparecen un martes en el local a las 12 de la noche y hasta las 4, ¿no? Lo que haga falta. Eso es. Eso es hacer un poco la music. Ahí es donde se cuece lo bueno, ¿verdad? Aquí seguimos con la peña de Rice. Y no les cambia el nombre todavía. No, todavía no. Y nada, y os iba a preguntar un poco por los directos. ¿Qué tal? ¿Habéis rodado? ¿No habéis tenido muchas oportunidades? ¿Qué tal? Sí, directos sí, oportunidades sí tenemos, pero vamos buscando la vida al final. Poco a poco vamos mirando sitios, llamando. Y también tenemos una especie de representante, que no se puede llamar representante porque lo hace gratis, lo cual es de agradecer. Típico, el manager amigo este que conoce a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? No te creas. Debería conocer a más gente. Exacto. Pero bueno, nos ha conseguido algún concierto interesante. Y seguro que se lo pasa pirata en nuestros conciertos, ¿no? Ese es el que mejor se lo pasa, ¿o qué? Está claro. ¿Y qué tal? ¿Se porta la gente ahí para llevaros a tocar por ahí o qué? ¿Habéis tenido rodada o pocos concis? Hemos tocado sitios así en Bilbao, la mayoría. Y así, que nos haya visto bastante gente. Que nos haya molado a vosotros. Y que nos haya molado. Vamos, pues, al final. Ahí está, patrocinado. Lo que te mola al final es que te vea la gente, ¿no? Y en Fiestas de Bilbao. ¿Fiestas de Bilbao tocasteis? Sí. En las chonas de. El Triangune. Sin Ecologista. Qué bueno. Y aquí en Irala también, ¿no? ¿Habéis tocado? En las Fiestas de Irala. Sí, claro. Muy grande. La Egoechea. La también. Hemos estado en La Draga de Deusto. ¿Y qué tal? ¿Es concierto de ir a sudar y a bailar y a darlo todo? Sí, eso es lo que os voy a preguntar. La Draga es muy de columna, ¿eh? Sí, sí. La columna. Vueltas a la columna. Sí, muy grande. Y sí, pues no sé. ¿Y en Bilbo Rock? ¿Cómo obviamente es un concierto de Rice? ¿Qué es? ¿Para calimochear? ¿Para bailar? ¿Para qué onda? ¿Para estar ahí con la novia ahí, Rabe, bailando? De eso no tenemos mucho. No. No hay baladilla. Poco, de eso. Estamos trabajando en ello. Citando a un gran filósofo. Fin de la cita. Contarnos eso. ¿Qué onda un concierto de Rice? ¿Qué rollo? No sé. Se puede decir que... Bueno, es casualidad también que la mayoría de las canciones... buscamos bastante la energía, sobre todo. Sí, ¿no? Sí, es lo que buscamos, es transmitir fuerza. Al final, transmitir fuerza. No somos tan, digamos, técnicos en directo. ¿Y vosotros que tenéis vuestras reglas, en plan, antes del concierto, suave, no sé qué? En plan, se notan los años, ya sabes cuándo se va a equivocar uno, cuando... Bueno, yo... Es que cada uno es un poco... Cada uno a su rollo. Yo, por ejemplo, soy bastante meticuloso. Porque cantamos en Eco y yo me probaron bastante la voz. Suelo despertarme... O sea, si es a la mañana, imagínate, cuando tocamos en Radio Popular, que estuvimos hace unos meses, pues me levanté 2 horas antes, a las 8 de la mañana, o... Para ir calentando. Todo el rollo. Y ir practicando las... Es un esfuerzo. Es un esfuerzo, joder. Claro. Pues igual, ¿no? Sony 20, igual. Que nos disparen la última, ¿o qué? Claro, pues si queda un temilla ahí y ya tocamos este último tema y nos despedimos. Nos decimos agures. ¿Con qué nos vais a dejar? Bueno, este tema es Negar Tantak. Ah, vale. Vamos a tocar la misma canción. Eso es, dándole la vuelta, ¿no? Ahí está. El single. El single. Sí, señor. Pues a por ello, Negar Tantak aquí en Sobredosis Musical. A por ello. Ya lo sabes. Saltzen dioten haiek esan dago igren txibeste negar tanta bat erori da gaur jada ta hor jarraitzen duzu egia ikusi ez nahiak. batzuk lan aukiezean lapurtu beharra dute beldurrezo elatuan arrapatuko anaute aldi beran dirua desagertzen bekontuak polikilo ditzen ezintu nahi gaituzte haien planetan jada ez gaude amorrua gure gomoan da zua gure bihotan Zurtaz darren aroa Zer lortu duzue Nortago dantzuen alde Amorrua gure gogoa Gure bihotzan merezi duzue Zuen aroa maitu da diplomazia Zitalitako gezurta ez garren aroa Zer lortu duzue Nortago orain zuen alde Sí, señor. Bueno. Negar tanta calle. Ahí está. En acústico, joder. Ahí, versión doble. Luego esto ya qué sabéis, guay. Nosotros solemos hacer, lo cortamos, tal. Eso es, coger el cacho. Hacer ahí... Pero siempre poned que tal, que somos majos, eso es musical mola y esas cosas, ¿sabes? Hay que poner. Y bueno, ya os avisaremos también para nuestro recopilatorio, Iñi. Deberíamos empezar a hablar del recopilatorio de sí, cierto, cierto, cierto. Este año yo creo que no nos escapamos. No. Ahí, vamos... Siempre decimos que hacemos un festi por año y un recopi cada dos. Eso es. Porque si no, no nos da, pero. No nos da. Pero el tiempo. Pero que bueno, que el recopi puede llegar en septiembre, si llega en septiembre, ¿no? Hay que estar al loro. Claro. Sí. Yo que sé, puede llegar cuando sea. Tendréis a estos chicos y tendréis a mogollón de colegas. En realidad, uh-huh. Gente que ha venido por aquí. Eso es. Y va a estar guay. Chicos, 25 el programa, no nos queda programa. Se nos va. Hemos empezado y arrancados así a toda la leche, sí, ¿eh? Y ya un poco tarde. Se nos queda un poco corto. ¿Esto, planes de futuro? ¿Qué planes tenéis ahora? ¿Qué fechas os podemos ver por ahí? ¿O qué movida? Bueno, el siguiente concierto que tenemos es este, en Surrut de Gorliz. Hostia, lo he visto por ahí, además, con otro grupo, ¿no? Sí, con Bala Perdida. Bala Perdida. Tocamos el 20 de la semana que viene. Uh-huh. El viernes que viene. A las 8 y media, ¿no? Empieza a 9 y media. 9 y media. A las 9 y media. El Surrut de Orly, Garito Mítico, uh-huh. Ahí ha tocado Platero, ha tocado toda la peña. Claro. Pues Garito Mítico, estuvieron educados hace poco también. Lo pasamos ahí, los educados, ya sabes que siempre son bienvenidos. Sí, ahora están un poco paradetes, ¿no? Porque estaremos a Esteban está fuera. En Colombia, pero cuando venga el batería de Colombia, a tope. A dar caña. Sí, gusta. ¿Cómo veis los conciertos? ¿Ya vais a conciertos? Sí, ¿os gusta? Claro. Eso os iba a preguntar también, es un poco pregunta obligada. ¿Cómo veis la escena? ¿Hay grupos que os gustan? ¿No? Ahora mismo. Por aquí no se mueve la movida. A nivel más local, ¿no? O sea, en Bilbo. ¿Podéis ir a un concierto un viernes, un sábado o tal? O no? En mi opinión, está bastante jodido, más que nada por la situación. Yo creo que económica, eso afecta bastante a los grupos y cuesta bastante, la verdad. Ya no ver a un grupo, ya no alcanzar mínimo nivel, es que ya conseguir conciertos cuesta y casi nadie se arriesga. Es casi siempre bueno, ¿qué? Están llenos. Peches y tal, y todo este rollo, ¿qué? Sí, algo, ¿no? La verdad es que Urchi de Core No hacemos más que nombrarle aquí, Urchi. Un abrazo. me dijo que nos pasásemos por el Gasteche de Basauri. Uh-huh. Charrasca. Sí, y que preguntásemos. A ver, pues iremos. Sí, cuando acabemos los exámenes. Tanto como para tocar como para ver conciertos, está de lujo. En el Gasteche de Deusto hace poco también hay movida. Por cierto, Gasteche de Deusto, ya sabéis, noche de versiones, el día 15. Va a ser muy divertido. Nosotros creo que vamos a participamos. Sí, nosotros, ¿eh? Nosotros también. A ver. ¿Qué vais a hacer? Nosotros iremos y tocaremos alguna versión. Pero bien. Hay que centralizarse, ¿no? Hay que ir ya... A hacer un grupo. Claro, si no. Si te disfrazas y todo el rollo, mejor. No vale una de no sé quién y no sé cuál. No, no lo tenemos pensado. Que decir, hola, somos NoFX, por ejemplo. We are the moth. Nosotros vamos a ser The Who. Bueno, los Spring, supongo, algo así. Sí. Sería fácil. Sí. Bueno, chicos, pues como siempre, daros toda la suerte posible para vuestra banda y para que sigáis dando caña. Eso y es. Vuestro momento para despediros o dar gracias o O la batería, ¿no? Eso es, la batería. Ah, sí, bueno, a él y... Sí, pues eso. Que siga estudiando y que... Siga estudiando, chaval. Y, bueno, también, ya que nos habéis preguntado, tenemos un concierto también el... Eso. ¿Qué día era? De 6 de abril. 6 jueves. De abril, jueves, en el ICA Ateneo. Ah, mira. ICA Ateneo, ahí, en la Churi. Me gusta mucho ese garito. Al lado de mi casa. Al lado del mercado. Solemos andar mucho por ahí, me gusta. Y, pues, sí, eso es lo que tenemos de momento. ¿Y qué ha tenido con alguien más o...? Solos. Ah, pues ahí. Pues a petarla. Pues a petarla. Bueno, ¿qué? ¿Escuchamos algo para...? ¿Tenéis... No tenéis nada más para tocarnos, ¿verdad? No, yo estaba viendo el disco Chumuls, para Rainbow, que siempre lo veo aquí, solito, y hemos hablado de Arribo Sound. Vamos a poner los Chumuls en Arribo para despedir. Nos encantan. Es un, ¿te apetece? El tío de blues magnífico. Sí. Que nos invitó hace ya 3 años, yo creo. Hace tiempo. Queremos que vengan como... Como Boogie Riders. Como Boogie Riders, eso es. Y a ver... Vamos a ver. Nada, nos vemos la semana que viene. Los miércoles que viene. Y a ver si la sandwichera funciona. La sandwichera... Bueno, chicos, mucha suerte, ¿no? Mucha suerte y gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros.